Y es más, ¿cómo está Tlatenango esta noche, loco? Quiero ver a toda mi gente arriba, porque Morelos vive y la María Cantú está presente con toda la banda, loco. Y es más, ¡uah! Bienvenidos, bienvenidos a este concierto. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos a este concierto. Bienvenidos a este concierto, punto de reunión y de festejo. Se hace presente, en el ambiente se siente caliente. Toda mi gente, si tú quieres bailar, ven a gozar. Te invito a mi hermano, lo vas a disfrutar. Sí, sí, sí, tú quieres bailar, ven a gozar, te invito hermanita, lo vas a disfrutar. ¡Hey! Levanta las manos, hermano, levanta las manos, el reggae está llegando. Levanta las manos y escucha, mensaje para bailar pero también para pensar. Levanta las manos, hermano, levanta las manos, reggae está llegando. Levanta las manos y escucha, palabra, sonido y poder. Y salta conmigo, escucha lo que digo, María Cantú llevando el estilo positivo. Levanta tu mano con tres nación de raza y Nati Tres Clocks sin arrobado, robado, robado. Miles de bendiciones para toda mi gente, loco. Yes man, yes man. Ua. Para toda la raza, fuerza, fuerza, fuerza. diosa del mal, luz en el monte de ella. Dice maya protección, más luz sangre. Hermano, hermanita, nunca dejes de luchar. Muchos problemas se querrán detener, pero no espanto, nunca lo podrán hacer. ¿Por qué? Porque estoy cansado de tanta hipocresía. De que este sistema mira que juegue con mi vida. Ya estoy cansado de tanto farsante. De ver cómo ríen, cómo juegan con el arte. Y ese monstruo violento que acecha, que no nos deja y que se llama guerra. Se está acabando con nuestro planeta. Llama a Jalin con el sonazo de dar el lugar. Llama a Jalin, reggae music, ragamón, finesta. Rebe, pachamama, rebe, ya rastaman. Llama a Jalin, llama a Jalin. El abelito en el trombón, amor. Échale vibra al abelito, man, en el trombón, loco. Ua. Como dijo mi general Emiliano Zapata, la calle es de quien la trabaja. Con mucho esfuerzo y dedicación, los niños de la calle expulsarán a Babilón. Con esfuerzo constante, vamos hacia adelante. Siempre cumplimos la misión, siempre llegamos a ver el sol. Ya. Y se marcha, le hace temblar el lugar. Cantados además, luz en el monte de ella. Chema ya protección, mano sangre. Usted Chema iluminando el camino a mi otro. Y Chema ya le hace temblar el lugar. Matados además, luz en el monte de ella. Chema ya protección, mano sangre. Usted Chema iluminando el camino a mi otro. Chema ya es alve. Chema ya es palabra, sonido y poder. Chema ya es alve. Chema ya es palabra, sonido y poder. Arriba. Chema ya es alve. Chema Yali, palabra, sonido y poder. Chema Yali, salve. Chema Yali, palabra, sonido y poder. ¡Uy, mi gente! ¿Cómo estamos, muchachos? Eso es todo, mi gente. Qué gusto estar con ustedes esta noche. Qué chido y grato volver a esta feria tan chingona. Muchas gracias por invitarnos. Charlie, un poquito de voces. Más bien, monitórese de las voces acá arriba. ¿Ya está todo? Yeah. Les mandamos un saludo afectuoso a la familia. Aquí a Camila y Emiliano, que están aquí enfrente. Camila y Emiliano Arias. Están haciendo presencia. Esta canción que sigue se la vamos a dedicar a un hombre que con su lucha nos dejó mucha enseñanza. Esta canción se la va dedicada para Rubén Jaramillo, para Aguile, para la banda que está ahí pidiéndola, Para esto mi hermana, va para Rubén Jaramillo. Esto va para María del Mar, Emiliano Arias y Camila Arias. Ya, yeah, María, arriba. Chido, carnala. Arriba. Para toda mi gente, que se escuche hasta Tlaquitenango, Morelos, carnal. ¡Uda! ¡Que suene esa clave! A gozar la rumba buena al ritmo de guaguancó. A un campesino valiente, la huica de corazón. Por eso canto esta canción, tributo a la revolución. Cuidado, cuidado, cuidado. Por eso canto esta canción, tributo a la revolución. Revolución del corazón, carnal. Y es más. Alelele, alelele, alelele, alelele. Suavecito, loco. Alelele, alelele. A bailar toda mi gente. Ponte esas palmas, loco. Todos, eso, mi gente, eso. Y que quede muy clarito que en esta tierra caminamos nosotros solitos, en compañía de nuestra madre, en compañía de nuestro padre. Damos gracias a la energía del más alto, carnal, por estar presentes y respirar energía positiva. Va dedicado para todos aquellos revolucionarios que tienen su misión bien plantada, carnales. Ajo. Todos caminamos bajo el mismo cielo. Todos caminamos. Todos caminamos sobre el mismo suelo. Todos caminamos. ¡Arriba! Que te persigue la bala, Rubén. Que te persigue la bala. Que te persigue la bala, Rubén. Que te persigue la bala. Ten cuidadito, Rubén. Que te viene la muerte. Defender a tu gente y buscar la libertad. A estos dueños de México, Peña. Te vienen a buscar, se disfrazaron de campesinos, ya te vienen a matar. ¡Fuego, fuego, papá! Rubén Jaramillo, ya estás en manos del enemigo. Mataron a tu familia contigo. Muérelos, despierta ya. Esta lucha no ha acabado. Tenemos que defender lo que nos están robando. Gente, qué chido, muchas gracias. Qué buena la vibra. Yes, man. Esto es para la banda, es muy importante proponer ideas, para la banda es muy importante también poner un poquito de nuestro corazón en cada una de las letras. En este caso me enorgullece presentar a mi carnal en el Nezahualcóyotl en la guitarra. Un aplauso, por favor. Esta canción se la vamos a dedicar a dos personitas que las quiero mucho, Emiliano y Camila, que andan por ahí. Esta canción es una canción que estamos presentando con la María Cantú y pues no hay más que decir sino tocar, ¿no? Un aplauso para ti, que está debutando esta noche, Camila. Por favor, loco. A gozar, mami. Yo miré todo su cuerpo ahí, su cabello tan rizado. Me quedé paralizado cuando tú viste mis ojos. Fue entonces que sonreí, preguntándote tu nombre. Sus labios me contestaron y su nombre mencionó. Platicamos solo un rato ahí, sin saber que me embrujabas. Solo sentía la noche tan oscura que abrazaba. La luna se acercó y tu cara iluminó, encendiéndote los ojos y tus labios besaron. Poco a poco se fue haciendo tibia la oscuridad. Sí, son tus ojos, dos demonios que no me dejan pensar. Y poco a poco se fue haciendo tibia la oscuridad. Ay, ay, ay, ay, se fue haciendo tibia esta tibia oscuridad. Gracias, muchacho. Para Camis y Emi, por ahí andan. Esta canción va a venir en el nuevo disco, es una canción inédita. Vamos a presentar varias nuevas rolitas para el nuevo disco a fin de año. Yes. Y bueno, esperamos que esto sea de su agrado. Ahí quedan como allá toda la quinceañera aquí presente, bien apapachada por toda la banda. Eso. Por ahí anda toda la banda bien feliz consumiendo agua tónica. Y para esa banda que le gusta bailar un poco de ska, esto es Skatoni, carnal. Sus hermanos. Arriba, mi gente. Sigra, sigra, sigra, sigra. We'll be right back. A bailar toda la banda. Lleva la cultura a la supremacía. Tus raíces existen. Si te abrí los ojos, no te dejes pisar. Unidos como hermanos, defendiendo tu origen. Funde mi mensaje que es de paz y unidad. Todos, todos, todos. Cámara, muchachos. A ver quién brinca más alto, loco. Vamos a vender, vente. Yo te la voy a regalar. Las permitas, mira lo que pueda ganar.

arriba con el puño en alto, mi gente. Yeah. Ya se cansaron. ¡A su plan! ¡Cuba! ¡A bailar, loco! El grito de las mujeres. Con Cortés a esta tierra maravillosa. Qué mala onda que vinieron golpeados, muertos, mutilados. Pero qué buena onda que llegaron a mi tierra porque aprendí de ellos, carnal. Arriba nuestra raíz africana. Para todos aquellos encadenados, hoy los vamos a liberar con el sonido de la verdad, carnal, que es la música. A ver si nos vamos sintiendo en la playa, Sube la marea y como sube la fiesta, fiesta, fiesta, a la playa Monte Matú. Siente y como sube la marea y como sube la fiesta, fiesta, acá en la playa Tlaltenango. Yo quiero que me ayuden con este corito, ¿ah? Para que los liberemos, va. Y dice más o menos así, África, llévame a África. ¿Cómo dice banda, África, llévame a África. Más fuerte, África, llévame a África. ¿Cómo dice raza? Llévame a África. ¡Liberémosla! Siente y cómo sube la marea y cómo sube la fiesta. Loco. gracias, gracias. ¿Cómo ven, pandilla? Gracias, seguimos gracias, bailando ska. Muchas gracias, muchachos, qué chido. Solamente qué buena vibra. Tengan cuidado con la gente que está sentada atrás, bandita. Pachuco. Yesma. Chido, carnales, qué chida. Qué bonita energía nos regalan. La neta, estamos bien felices. Y claro que sí, chingamos a seguir bailando con ustedes, como noche. Hay un atento llamado también a la pandilla. Hay bandita sentada atrás. Aquí, de este lado, hay que empujar un poquito la valla, igual más para adelantito, para que puedan bailar más chido, que ahí la familia... Que no haya bronca. Están ahí bien apretados, eso, ahí, tranquilillo, Eso, carnal. Ahí estamos. Ea. No escuchamos a la banda que quiere bailar, ska. ¡Nos escucha! Hey, you, what's up? Watch this. Cámara, pues. One step beyond. Urapa, urapa. Urapa, urapa. Muchachos, un abrazo y un saludo a los ingenieros de audio aquí, a Charlie y al Beto, que gracias, están haciendo Beto. De la suya sea. Yeah, man. Vamos a tocar un poquito de reggae para toda la banda, ¿qué les parece? Esta canción se llama Guerreros de Sangre, va dedicada para todos los guerreros y guerreras de esta noche. Seguimos caminando hacia adelante ante un sistema malo, sucio y corruptible, porque somos guerreros, no debemos permitir que esta cuna de ladrones nos deje morir. En lo más profundo de la oscuridad nuestra luz renacerá, nuestra luz brillará. Brilla, brilla, brillará. ¿Cómo dice raza? Como el sol que ilumina ya. Brilla, brilla, brillará. Como el sol que ilumina tú. sol calienta, nunca quemarás. Si tú caminas por el camino correcto, el sol calienta, pero nunca quemará. Ya lo guiará. Brilla, brilla, brillará. Como el sol que ilumina ya. Brilla, brilla, brillará. Como brilla toda la banda. Para el fabuloso manea. A brillar, banda. Siente amor, siente mi gente. Siente la vibración, mi reggae consciente. Siente la paz, siente el amor. Siente la vibración, la conexión. Siente amor, siente mi gente. Siente la vibración, mi reggae consciente. Siente la paz, siente el amor. Siente la vibración, la conexión. Y aléjate de toda esa terrible vanidad. La moda es terrible, te va a chocar. Aleja tu cabeza de tanto sistema. Te veo daña de pies a cabeza. Y escúchame con atención. Una cara bonita. Importante son los sentimientos. Importante lo que llevamos por dentro. Brilla, brilla, brillará. Como el sol que ilumina. A ver cómo dice la banda, brilla. Como el sol que ilumina. Vamos ya. Brilla. Yes, ma. Como el sol que ilumina ya. Brilla, brilla, brilla. Arriba, banda. Como el sol que ilumina su. Guerrero de sangre y hasta la última gota, carnal. Blessing para toda mi gente, man. Muchas gracias, muchachos. Dedicado para Coral. Otra nos aventamos. Yeah. Esto va dedicado para todas las brujas aquí presentes. Yeah. Dedicado para, bueno, brujitas en buena onda, No se vayan a agüitar. De esas que se salen a fumar a las 2 de la mañana. Carnalitos, y siempre orgulloso de nuestra raíz, de ser mexicano, donde quiera que vayamos, carnal. Arriba el Son Jarocho, arriba México, arriba toda la banda tlahuica, arriba Morelos, mi hermano. ¡Ua! ¿Cómo dice, carnal? Ay, qué bonito es volar. Fuerte. A las 12 de la mañana. A las 12 de la mañana. Ay, qué bonito es volar. Subir y dejarse caer en los brazos de una dama. Dama. Ay, qué bonito es volar, ay, mamá. ¡Échale! Me agarra la bruja y me lleva a su casa. Me vuelve maceta, una calabaza. Me agarra la bruja y me lleva a cerrito. Me vuelve maceta y un calabacito. Y que diga, y que diga, y que diga, no sé. ¿Cuántas criaturitas he chupado ayer? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. ¡Que viva México! Yo tengo pretensiones de chuparme a usted. Así, mi gente, a bailar el son de mi tierra, loco. Ahí me espantó una mujer en medio del mar salado. En medio del mar salado. Ahí me espantó una mujer porque no creía. volveré a creer lo que otros se habían contado. Lo de arriba era mujer y lo de abajo, y lo de abajo un pescado. Ay mamá, me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta y una calabaza. Me agarra la bruja, me lleva al cuartel, me vuelve maceta. Ay, me da y de comer. Y que diga, y que diga, y que diga, no sé cuántas criaturitas he chupado ayer. Ninguna, ninguna, ninguna, no sé. Yo ando en pretensiones de chuparme a usted. Y siempre orgulloso de ser mexicano. Y arriba nuestra raíz de la huica, loco. Y es más, me chica te hago y mi gente. ¡Ua! A ver quién salta más alto, loco. Muchas gracias, muchachos. Con esta canción nos vamos a despedir, banda. Esta canción se la vamos a dedicar a varios amigos que desgraciadamente ya no están aquí con nosotros. Se la vamos a dedicar al compa Dos Santos, se la vamos a dedicar al compa Caja, se la vamos a dedicar al compa, al compita, ¿cómo se llama, Gabriela? A Loba. Al compita Loba, que desgraciadamente ya no están. Al compa Rodrigo, carnales, arriba el escamo morelense. Esta va para toda la banda que ya no tenemos aquí y a cada uno de su gente que también ya no está. La enseñanza es la que tenemos que aprender lo mejor, carnales. A Cecilia, arriba la vida. También. Arriba lo mejor, carnales. Esto es la llama y hay que encender la llamita, carnal. Vamos a encender esa llama, loco. ¡100% loco! ¡Ajú! llueve puede pasar. Solo somos unos cuantos los que podremos llegar. Enciende una vela, el fuego de mi corazón. Enciéndela, enciéndela, enciéndela mi amor. La vida es muy corta, son pocas las opciones. De repente ya no estás, es la ausencia final. Lecciones de la vida, experiencia adquirida. Lo único que te queda es seguir y levantar. Ya, ya, ya, y si así hay. Ya, ya, ya, y si así hay. Por ya fuiste enviado para curar las almas de los que viven en Babilón. Libéranos. Si por ya fuiste enviado para curar las almas, al gobierno llévatelo. Ya, ya, ya, dice la CIA. Y ya, ya, ya, dice la CIA. Y nadie se escapa del fuego. Es el valor de seguir y no caer. Es el valor interno donde vive la llama de que ya se fue. Enciende una vela, el fuego de mi corazón. Enciéndela, enciéndela, enciéndela mi amor. Yes, man. Todo cariño para todos nuestros muertos, carnal, que ya están allá arriba cuidándonos. Yes, man. Otra. ¿Quieren bailar? ¿Quieren bailar? Cámara. Vamos a danzar, loco. Y esto se vuelve el Salón México, carnales, al Pachuco de Oro. ¡Ua! ¡Hey, Pachuco Kid! ¡Hey, Pachuco Kid! ¡Hey, Pachuco Kid! ¡Hey, bailaba así! Soltaba el bailar. Estilo era así. Le gustaba el mambo, le gustaba el swing. Él era el Pachuco. A surfear, Pachuco. Pues a toda mi gente, loco. Hop, ha, ha, ha. los chicos bailan, no paran sin cantar. Los chicos bailan, tus niñas también hacen. Hey, hey, Pachuco, hey, no paran de bailar. Como la gente se emociona cuando empiezas a bailar. Usas de bailar el ruido que no puedes dominar. Hey, hey, Pachuco, hasta tanto. Hey, hey, Pachuco, hey, no paran de bailar. Hey, hey, Pachuco, hey, no paran de bailar. Hey, hey, Pachuco, hey, no paran de bailar. Suba acá para todos los pachucos, sea. Muchas gracias, pandilla, por este tan buena vibra, carnales. Muchas gracias. A los que nos quieran acompañar el sábado, vamos a estar en el Chopo. Vamos a ir allá con una pandilla. Ahí los que se puedan descolgar, ahí vamos a estar echando el rock and roll. También... el domingo me pasaron una información muy importante. Todos los que quieran movilización en contra de la reforma petrolera, carnales, va a haber camiones vacíos desde Jiutepec saliendo. Así es que si quieren apuntarse, va a haber camión gratis para toda la banda. Yeah. Mira, hermanos. Bueno, para muestra basta un botón y mi carnalita Sayari les va a decir la información en corto. Y nos despedimos con esta canción, carnales. Cheers, my brother. Hola, buenas noches, compañeros, compañeras. Nada más para invitarlos el día de hoy. Yo creo que es un tema que nos compete a todos. Dejando a un lado los chiflidos y todo eso, creo que es un tema que nos compete a todos. Vamos a tener dos camiones a los que les interese saliendo de Jiutepec. Además de eso, el camión va a ser gratis. Vamos a salir a las 7 de la mañana y a regresar a las 4 de la tarde. Como ya mencioné, es un tema que yo creo que nos compete a todos y somos los que seguimos aquí defendiendo el país y este recurso que es de nosotros. Gracias. Un aplauso a la voz sexy de la radio Memor. Con esta canción nos vamos a despedir, pandilla. Es una canción nueva del nuevo disquito que vamos a sacar. Está dedicado a todos los que les gusta el ska, carnales. Y en especial a todos los que los han dejado sus morras. ¡Yeah! A todos los ardillas, loco. A todas las ardillas. Ardillitas, ¿no? Chido, brother. Muchas gracias, gente. Ah, ¿verdad? Ah, era la fiesta. Era ensayo, aguante. Es que es nueva. El tiempo pasa y yo no puedo olvidarte. La distancia entre los dos cada vez es más grande. La decepción de no estar a tu lado me hace más fuerte para seguir intentándolo. ¿Quieres tú? ¡Pum! Si no tienes nada a cambio, ¿para qué la quieres tú? Si no tienes con qué sustentarlo, no van a parar. Este tren a gran velocidad no van a parar. Con el amor que hemos ganado, no van a parar. Lo que nos recorre por la sangre, no van a parar. Este es Glasgow. ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! ¡Uah! Tú que la ves pasar, dedícale un verso y bendice su caminar. No van a parar. Este tren habrá velocidad, no van a parar. Lo que no recorremos la sangre, no van a parar. Todo lo que hemos juntado, no van a parar. Al tuyo de la guitarra, Muchas gracias, brother. Nos vemos la próxima, loco. ¡Rua! Traemos discos y traemos playeras. Gracias, banda. Brother. Ahí va un disco para la pandilla, ¿eh? Abusada, aquí va a estar el centro, ¿eh? Una, dos, tres. ¡Sobres! Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias, gracias. La siguiente canción va dedicada para... Ah, no es cierto. Órale, pues, vamos a cantar la última, carnal. Sí, a huevo, chinga. Eso me gustó, cabrón. Vamos a hacerla de pedo. Eso sí, se llama, carnal. Sábanas vacías para toda la banda, ¿eh? Para todas las chicas, con máximo respeto, loco. ¡Ua! Un grito para el amor, carnales. ¡Ua! ¡Que viva el amor! ¡Que viva la vida! ¡Que viva las mujeres, carnal! Puedo olvidar tu imagen de mí, oh no. Sábanas vacías, un espejo que dibuja tu mirada cruel. Ay, chamacas, que me dijo adiós, mujer. Pero esa esencia, ese aroma de tu piel que no me deja ir, no, no. ¿Cómo dice? Quédate conmigo aquí. ¡Ua! Y arriba las mujeres, loco. ¡Ua! Thank you. por toda esa energía, loco. En Siluñimán, el saxofón tenor, loco. El domingo en el Chopo. Muchas gracias a Tenango, qué chido. Bless para toda mi gente.